Solo el silencio es sabio. Pero yo estoy labrando como con 100 abejas un pequeño panal con mis palabras. Todo el día el zumbido del trabajo feliz va esparciendo en el aire el polvo de oro de un jardín lejano. En mí crece un rumor lento, como en el árbol cuando madura un fruto. Todo lo que era tierra, oscuridad y peso, lo que era turbulencia de savia, ruido de hoja, va haciéndose sabor y redondez, inminencia feliz de la palabra, palabra, palabra. ¿Coffee? ¿Coffee? Porque una palabra no es el pájaro que vuela y huye lejos. ¿Coffee? Porque no es el árbol bien plantado. ¿Coffee? Porque una palabra es el sabor que nuestra lengua tiene de lo eterno. Por eso hablo. El ser eterno, único, la redondez del círculo cumplida. Boca que se abre para decir sí, como se abre asintiendo la semilla. Poemas. Baja a la inteligencia total, sin mengua la palabra, y queda como el ámbito por el que vuela un pájaro, plena y maravillada.